¿Qué tal, amigos de Checa la Movie? Tengo vía telefónica a Carlos, que nos va a contar sobre un proyecto súper interesante. Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias. Muchísimas gracias por tenerme. ¿Cómo estás? Súper bien. Muy emocionada de escuchar sobre este proyecto What's Up LA. Pero tú cuéntanos, queremos escuchar de ti. Bueno, el proyecto es un proyecto de... Es un sitcom, un show de televisión que estamos armando, lo estamos haciendo independiente, mi socio y yo. Y la idea nació hace 3 años como cineasta, como productores, para entre amigos, para producir un show. Y en estos 3 años se ha desarrollado bastante al nivel que nosotros sentimos responsables para mostrar nuestra cultura latina de una manera positiva, para darle la oportunidad al actor, darle la oportunidad para hacer un papel positivo. Entonces, en eso estamos. Es familiar, queremos promover la familia, la unidad entre familia, el respeto y comedia de media hora. Esa es nuestra meta. Esto es muy importante, romper con los estereotipos que por años y años han estado como etiquetándonos a los latinos. El volver con nuevos personajes, porque realmente hay una diversidad increíble entre los latinos. Sí, sí, y bueno, y la única manera, uno tiene dos opciones, ¿verdad? Nosotros decidimos ser parte de la solución, y como parte de la solución, como productores, nosotros tenemos la ventaja de que podamos hacer algo, ¿verdad? Y tenemos, bueno, nos sentimos bendecidos porque Dios nos ha dado el talento de creatividad y como ser productores podemos hacer algo, y también vivimos en Los Ángeles, entonces somos súper bendecidos, y por eso nosotros sentimos un poco responsables. Ok, hagamos algo, y tomamos la responsabilidad, y como productores, como latinos, a cambiar, ¿verdad? También claro. La imagen del... Claro que sí. Ahora cuéntame, tengo entendido que están llevando a cabo ahorita de alguna manera están tratando de recaudar fondos para poder cristalizar este proyecto. ¿Están ahorita en esa fase? Sí, estamos en la fase. Fíjate lo que estamos haciendo para mantener autenticidad y retener el control de creatividad. Nosotros lo estamos produciendo esto independiente. Y para recoger algunos fondos, para ayudarnos para grabar el piloto, pusimos el proyecto en Kickstarter, en un sitio cibernético, para recoger fondos, para recaudar fondos para los proyectos, y nos faltan 10 días para recoger. Estamos a 6,000, nos faltan como $44,000 para recaudar el fondo. Lo importante, para que la gente sepa, la plataforma como funciona es, uno pone lo que sea, un pesito, en verdad 10 pesitos, y dependiendo de lo que pone hay ciertos niveles de premio. Y lo más importante es, si, para que la gente sepa, si no se puede recaudar por una razón, no llegamos a la meta, que son 50,000, la gente que apoyaron, ese dinero se lo regresa. Entonces, como dicen en inglés, all or nothing, todo o nada. Pues vamos a tirarle al todo, vamos a invitar a la gente a que apoye este proyecto. Ahora cuéntame por otra parte también, además de que vamos a incluir el link para poder que te visiten y las personas que puedan colaborar con su granito de arena. Sabemos que ahorita la situación económica es difícil para todos, Carlos, pero yo creo que con la cantidad que se pueda aportar, pues es bastante significativa para ustedes, ¿no? Sí, claro. Digamos, uno, aunque sea un pesito, como dije, y si realmente no pueden, bueno, nos pueden apoyar y decirles... decir a los amigos, ¿verdad?, a la familia, que apoyen. Y actualmente tenemos una oferta que hay un food truck, un negocio que venden sándwich cubano, que nos aliamos con ellos y ellos nos están apoyando en este proyecto. Entonces, si uno no puede apoyar, digamos, dando dinero, digamos, ayudando a este proyecto, pueden meter a amigos que sí tienen y le vamos a regalar un sándwich cubano. Y toda esa información lo tenemos en nuestro website, ahí están todos los detalles. Bueno, los voy a incluir además de la plática contigo. Ahora, ¿cuándo es la fecha límite para que las personas puedan participar en esto? Esto se termina, la campaña se termina el 8 de septiembre. O sea que hay tiempo suficiente. Entonces, Ok, entonces nuevamente un llamado a toda la comunidad para apoyar este tipo de proyectos. Oye, hay muchísima demanda, platico con muchas personas y así como tu proyecto, hay muchas personas que están buscando oportunidades y como lo comentábamos antes de comenzar a grabar nuestra entrevista, esto se trata de apoyar mutuamente a la comunidad latina en los distintos proyectos y en las distintas áreas en las que estamos. Así es correcto. Nuestra filosofía es apoyarnos. Si todos los latinos se unen y se apoyan uno al otro, digamos, nosotros podemos realmente hacer una gran diferencia en este país. Definitivamente. Muchísimas gracias, Carlos.